Iniciamos, por tanto, la sesión de hoy con la participación de Silvia Marcos, de México. Su palabra hoy va a ser título prometedor, las zapatistas caminan su palabra. Ella es psicóloga clínica con postdoctorado en la Universidad de Harvard en psicología y sociología de la religión. También es activa participante del movimiento feminista en México y los Estados Unidos por más de 30 años. Impulsora de la revisión en el campo de la epistemología crítica feminista, las religiones mesoamericanas y las mujeres en los movimientos indígenas, así como es también defensora de una hermenéutica, teoría y práctica antihegemónica feminista. Perdón. Sus reflexiones de manera general versan sobre los desafíos a la hegemonía de los discursos de ideología, de raza, identidad técnica, étnica, nacionalismo y de clase. También habla mucho de mujeres indígenas y de los modos en que se construyen las resistencias organizadas de las mujeres frente a la dominación. Además, es constructora de la primera cumbre de mujeres indígenas, Oaxaca y México. La verdad es que platicando con ella hace unos minutos, recortamos bastante su currículum, porque lo importante es poder dar tiempo a su palabra. Bueno, buenos días. Estoy encantada de estar con ustedes. Aquí veo muchas caras conocidas, queridas compañeros y compañeras de lucha, y me da mucho gusto estar de nuevo aquí en el CIDESI. Y de nuevo, pues ustedes deben de saber que mi centro de interés, desde que emergió el zapatismo, es seguir cuidadosamente inspirarme en los quehaceres feministas de las zapatistas. Yo los llamo quehaceres feministas, muchas veces ellas no se reconocen feministas, pero yo creo que su lucha cabe dentro de ese otro feminismo que una vez llamó Marcos, el subcomandante. Entonces voy a comenzar con unas frases de Berilda. Exigimos a todos los hombres del mundo que nos respeten, porque un México sin mujeres no sería México. Y un mundo sin mujeres tampoco sería mundo. Y yo digo que un zapatismo sin sus mujeres no sería zapatismo. Yo pienso que la presencia fuerte, dirigente, lúcida de esas mujeres tendría que estar aquí, porque estamos festejando 18 años de lucha de emergencia del zapatismo, y yo creo que es muy importante enfatizar la proporción y la participación de las mujeres. El compañero de Ecuador nos dijo que 70%, yo no tengo ese tipo de estadísticas sobre el zapatismo, pero me la calculo muy cercana a la que nos dio este compañero ecuatoriano cuando habló de las luchas en Ecuador. Entonces, pues yo voy a, miren, yo les voy a decir qué hice. Yo hace unos días no sabía qué iba a decir, estaba angustiadísima, y entonces decidí, por consejo de varios, que tenía que leer muy cuidadosamente las últimas rebeldías. Se las recomiendo mucho, porque yo pienso que estas publicaciones han logrado incorporar las voces directas tanto de los compañeros como de las compañeras zapatistas. ¿Por qué? Porque son transcripciones de radio insurgente. Entonces ya no son, y también yo quería enfatizar, es la historia del zapatismo, pero es una historia que se contó ayer, porque son rebeldías de hace unos meses. Y esto a mí me ha inspirado enormemente. Aprendí muchas cosas del zapatismo leyendo esas transcripciones de radio insurgente. Por supuesto, yo me enfoqué en las comandantas, en las capitanas, en las mayoras, en las insurgentas. Los compañeros también tienen ahí su voz, y también sería interesante revisarlas, pero en este momento voy a hacer una lectura lo más posible extensa, el tiempo que se me pueda permitir, para que las oigamos a ellas. Es una lástima que este año no los tenemos con nosotros, con nosotras. Otras veces han sido una gran inspiración. Yo recuerdo en el encuentro de la Digna Rabia, la comandante Hortensia fue realmente un faro de luz con su presentación. Yo recuerdo haberla citado ahí, Entonces, sin más, les voy a decir esta historia del zapatismo y del inicio de la lucha de las zapatistas es impresionante. O sea, yo leí, les voy a leer unas partes. Susana fue su compañera de Ramona y dice, ella dijo en Radio Insurgente, ahí nos habla el compañero, no dice qué compañero, ¿verdad? Explicaba más la situación, cómo viven las mujeres, cómo viven los trabajadores en la ciudad y en el campo. Entonces, pues ahí, pues eso está bien, es verdad lo que dicen, hay sufrimiento, sufrimos más las mujeres. Así decía y también la compañera Ramona. Entonces, aquí estamos viendo que ya hay una lucidez de lo que llamamos feminismo, o sea, el zapatismo, por eso digo que un zapatismo sin sus mujeres no sería zapatismo, o sea, el zapatismo como proyecto político alternativo, como una emergencia brillante, como lo dijo anoche Boaventura de Sousa Santos, nace a la mano de la lucha de las mujeres zapatistas, no fue algo que se añadió después, no fue algo que se propuso. Yo soy feminista, como ya oyeron, de 30 y tantos años, y yo recuerdo que todos esos movimientos guerrilleros, etcétera, movimientos de izquierda, pues nunca fue la propuesta de las mujeres central al proyecto. En el zapatismo, la propuesta de la justicia, la dignidad de las mujeres es central al proyecto. Y para mí fue una sorpresa descubrir en estas entrevistas de Radio Insurgentes que, por ejemplo, dice Susana, fue hasta antes del 83. ¿Se imaginan ustedes lo precursor que fue para el zapatismo el que se incluyera la justicia de género, como la llama Marcos algunas veces? Entonces, eran los inicios meros del zapatismo, eran las primeras compañeras elegidas para participar y ya el mensaje zapatista se apoyaba en señalar y enfatizar la problemática de las mujeres. Ramona y Susana no solo se dejaron seducir por este punto, sino que simplemente les hizo sentido, ¿verdad? Evidentemente. Ramona y Susana respondieron, pero no solo respondieron, lo ampliaron, lo agrandaron, se dedicaron en alma, en cuerpo y alma, como dicen, cuentan mucho de la comandante Ramona, que era muy alegre, muy feliz, que nunca, aunque estaba enferma, nunca se cansaba, o sea, todo eso lo cuentan. Yo les recomiendo mucho que lean esas entrevistas, esas entrevistas de Radio Insurgente. Yo creo que Rebeldía está haciendo un aporte muy importante en enfatizar, en sacar del centro de un discurso abstracto, intelectual, de izquierda, que es muy valioso también, pero de empezar a incluir las voces de los luchadores que están abajo, de las y los luchadores zapatistas. Se ve claro ese nuevo enfoque en estas últimas 4 rebeldías. Y no estoy haciendo un anuncio, ¿verdad? No me lo están pagando. Ya ven que aquí en el zapatismo todo el mundo trabajamos en pura conciencia, como con palabras de las propias comandantas. Bueno, entonces, nos dejó pues, dice, continúa Susana, nos dejó pues un folletito en donde pues como explotados pues en nuestros pueblos y más a las mujeres que sufren mucho. O sea, yo enfatizo esto porque ustedes ven que aquí ya hay un análisis de género, es lo que llamamos análisis de género en teoría feminista, que hay una especificidad de las mujeres en estas palabras. Ahí es donde empezamos a trabajar las dos juntas en la organización, dice Susana. Se ve la respuesta inmediata de estas mujeres a un llamado ya previamente elegido como territorio incógnito de lucha que había permanecido invisibilizado por las guerrillas previas, como lo dije hace rato. La mayoría de las otras luchas sociales nunca, yo recuerdo en mis inicios de feminista, hasta lo llamábamos machismo-leninismo, porque qué marxismo-leninismo, era un vil machismo. Entonces nosotras resentíamos que no había eso y sin embargo no había un espacio donde hacer nuestra lucha como mujeres. Entonces, como lo dije, sin su zapatismo, sin sus zapatistas, el zapatismo no sería el zapatismo como lo conocemos, como lo amamos y como nos lo apropiamos en nuestras propias vidas y a nuestro propio modo. Ahora voy a pasar a unas de esas frasecitas. Ya ven que el zapatismo, 18 años después, por supuesto, el zapatismo tiene una presencia internacional fuerte. Ahora, como decía anoche Boaventura, epistemología es una palabrota así como muy fuerte, muy, muy difícil, pero no quiere decir más que cómo se construye el conocimiento válido. El conocimiento válido, pues es una especie de filosofía, es la cosmovisión de los pueblos. Entonces, en estas formas que ha elegido el zapatismo de expresar su filosofía profunda o su contenido profundo, pues hay mucho que investigar y yo esta vez decidí enfocarme en dos frasecitas de esas. Ya lo hemos estado oyendo, un mundo donde quepan muchos mundos que luego ni lo podemos vivir porque empezamos con sectarismos y yo no pienso como este o como el otro. Entonces, este mundo donde quepan muchos mundos, ahí está por hacerse, pero es una frase con la que se reconoce el pensamiento zapatista y la acción zapatista. Otra de esas frases fabulosas que es increíble es esta de preguntando caminamos, o sea, no hay un camino, no está el camino y no están las órdenes jerárquicas de por dónde caminar, hay que preguntar y luego caminar. Estas otras frases, en el lenguaje común nuestro del español, podríamos decir que son paradojas. En realidad son unos núcleos riquísimos de filosofía profunda que ha aportado el zapatismo. Las otras dos frases que son las que yo elegí revisar un poco con ustedes ligeramente, es, a ver, ¿dónde las tengo? Espérenme tantito. Es mandar obedeciendo. Ya ven que hasta Evo Morales, cuando tomó el poder, dijo, ahora vamos a mandar obedeciendo, que quién sabe qué tanto se cumpla, obedeciendo a nuestros pueblos, acá las bolivianas son las que tienen que decirlo. Mandar obedeciendo es otra de esas grandes riquezas que ha dejado para las luchas el zapatismo. El zapatismo realmente con estas frases ha dejado casi un, podríamos decir, un objetivo a lograr de las nuevas luchas en las que hemos estado yendo ayer, todo el CNI, todos los compañeros de las diferentes partes, de los mayas peninsulares, de Oaxaca, del Istmo, de tantas partes que hemos oído aquí sus luchas, podemos decir que el zapatismo ha propuesto estos núcleos de sabiduría que es indígena y es contemporánea, es de cosmovisión, es de lucha contemporánea política, que son una fusión de los mundos simbólicos del tiempo contemporáneo y de los tiempos ancestrales. Entonces, esto de mandar obedeciendo, ahorita les voy a decir cómo lo interpreto yo, a ver si no se me alebrestan un poco los señores. Bueno, la democracia zapatista, como mandar obedeciendo, yo considero que este mandar obedeciendo es realmente la propuesta zapatista de la democracia, es otra forma de concebir la democracia, es una propuesta de subversión de todos los órdenes jerárquicos, políticos y cotidianos. En este su mandar obedeciendo, también los varones, se me ocurre, para que vean que hay una materia, que podríamos decirlo, los varones son llamados a mandar obedeciendo a sus mujeres. El mandar obedeciendo es una propuesta amplia para invertir todos los mecanismos de poder jerárquicos, verticales que se imponen de arriba abajo. Es una propuesta que suscribe y sostiene una democracia en las interrelaciones, en donde el colectivo y comunitario presiden. Es también una inversión simbólico-práctica que se reproduce desde el hogar, la milpa, para alcanzar su todo social en los caracoles y sus asambleas, pero empieza en sus casas, en sus propuestas políticas y organizativas y éticas. Es una despatriarcalización, para usar un terminajo que usamos las feministas, una democracia despatriarcalizada que, si no lograda plenamente todavía, hoy posee todos los elementos y las bases para lograr que esa propuesta política del zapatismo se vaya haciendo realidad a largo plazo y con renovado impulso siempre. Una frase de la comandante Rosalinda: queremos que tengamos un gobierno, pero que mande obedeciendo, que tome en cuenta todos los compañeros y compañeras. No queremos ya la explotación. Hace poco, la comandante Yolanda decía, a propósito de la influencia de la comandante Ramona, hablando, empiezo la cita, hablando pues de las mujeres, pues, como no había derecho, no había muchas, sobre todo mujeres indígenas, decidieron elaborar la ley revolucionaria de mujeres, pero tomando en cuenta la vida de las mujeres como era. Y añade un poco después, evaluando el estado actual de la puesta en práctica de esta ley revolucionaria de mujeres, que solo pues falta un poco. Esto lo dijeron ayer las comandantas. Estamos hablando de un proceso que tiene 18 años, ¿eh? 18 años de estarse constantemente retomando, reimpulsando, procurando ser leal a sus propias propuestas. Entonces dice, pero ya solo pues falta un poco, pues que se haga realidad todo lo que dice ahí. Pero ya empezaron los trabajos, las primeras compañeras, y por eso estamos aquí también, pues es seguir y seguir su pensamiento, su idea. Claro, todo esto es cita, ¿eh? Claro, seguir defendiendo esa ley, porque si no lo defendemos, pues los que estamos aquí ahora en adelante, pues nadie va a hacer realidad esos puntos, lo que dice ahí. Cierro la cita. Sus expresiones denotan su permanente impulso, su fuerza, su insistencia. No se ha olvidado esta ley democrática en el mejor sentido de democracia. Fíjense que yo en unas pláticas de esas, del vehículo que nos trae y nos lleva con Julio, que le agradecemos mucho, Boaventura decía, es que la democracia sin apellidos no existe. O sea, la democracia tiene que ser participativa, activa. La democracia tiene miles de adjetivos, miles de apellidos, porque la democracia hoy en día no la podemos entender si no le ponemos muchos particularismos después. Entonces, esta ley, la Ley Revolucionaria de Mujeres, es democrática en el sentido zapatista. Es algo que hay que lograr insistiendo a largo plazo y volviendo constantemente a abrevar de sus aguas, que fueron desde los inicios un gran paso adelante para las demandas feministas. Les decimos, comandante Yolanda ahora habla, les decimos a todas las mujeres indígenas y no indígenas, no nos queda de otro, es luchar para lograr tener el derecho, para que nosotros las mujeres seamos tomadas en cuenta, para que nosotros las mujeres indígenas tengamos un derecho donde podemos participar en cualquier trabajo. Entonces, bueno, pues ya con esto les voy a cambiar de tema. Ahora voy a hablarles de otro tema que está en una frasecita que dijo la comandante Yolanda, la mayora Ana María, en 1996. Una frasecita de esas frasecitas que, pues que no sé, que las dicen, las dice el viejo Antonio, las dice el sub Marcos, las dice también la comandante Ramona, las dice la mayor Ana María, las dicen y caen en el vacío, porque nosotras, los que estamos afuera, no tenemos la capacidad de comprenderlas a fondo. Son estas cuestiones epistemológicas que nos escapan, y como no sabemos qué hacer con ellas, como decía Xochitl Leiva el otro día sobre el simbolismo del tiempo cíclico, nos hizo una presentación excelente, y estábamos comentando, es que sí, esas cosas como no caben en nuestra epistemología restringida, pues entonces simplemente ya ni las escuchamos, no las dejamos caer como ir llover, y ya, ahí se quedaron. Esta mujer desde 1996 dijo algo que rompe todas las teorías feministas, todas, hasta las más simpáticas, hasta las que yo, en las que yo creí y trabajé muchos años. Dice, todos somos iguales porque somos diferentes. Yo les podría echar aquí un rollo de 2 horas sobre los contenidos, pero no pienso, porque aquí Marina ya me va a pasar un papelito. Pero de todas formas es algo que hay que reflexionar a profundidad, hay que reflexionarlo filosóficamente y hay que reflexionarlo feminísticamente. ¿Qué quiere decir que todos somos iguales porque somos diferentes? Fíjense, yo puedo decir, yo hice un libro, yo lo presenté aquí hace un par de años, Diálogo y Diferencia. Los feminismos cuestionan la globalización. Correcto, ahí ya habíamos dado un paso desde la teoría feminista. Habíamos dicho la diferencia no es inferior. Habíamos dicho el ser diferentes no está organizado jerárquicamente. No hay un modelo superior y la diferencia que es inferior. Ya habíamos incluso dicho, a partir de la diferencia se construye un diálogo. O sea, nosotras ahí ya proponíamos algo medio un poquito más cercanito, pero pues ni para cuándo. Y sin embargo esto ya estaba ahí desde el 96 y ya estaba, todos somos iguales porque somos diferentes. Ahora hay que meterle un poco de reflexión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos dice de esa filosofía? En teoría feminista, nosotras tenemos las grandes Lucy Irigaray, Monique Wittig, la Julia Kristeva, que hicieron todas esas teorías sobre la diferencia. Yo fui feminista de la diferencia. ¿Por qué? Porque no se trataba de ser iguales a los hombres, se trataba de ser consideradas con la misma dignidad, con el mismo respeto, con los mismos derechos en nuestra diferencia. Yo me acuerdo que eso lo enfatizábamos y lo enfatizábamos, y yo lo enfaticé y siempre fue esa mi línea. Pero de repente ahora le meto reflexión a esta frasecita. De repente se me ocurrió cuando iba a venir a hablar con ustedes, repensar qué quiere decir eso. ¿Qué quiere decir somos iguales porque somos diferentes? Y de repente se me ocurrieron dos respuestas que voy a compartir con ustedes, pero que pueden ser 100 respuestas después. Las podemos seguir elaborando. Yo les suplico a ustedes, sobre todo a las gentes que hacen reflexión feminista, que me ayuden a hacer esa reflexión profunda, que la hagamos en colectivo, que la hagamos como mujeres interesadas. ¿Qué quiere decir todos somos iguales porque somos diferentes? Y entonces a mí lo que se me ocurrió primero que nada, pues abrevar de la cosmovisión mesoamericana. En la cosmovisión mesoamericana no hay dos iguales, todo se complementa uno con lo otro, y el hecho de complementarse los hace igual de valiosos, y los hace igual de importantes, y los hace igual de prestigiosos. Entonces, esta es una de estas ocurrencias que yo tuve y que se las dejo ahí para reflexionar. Y la otra se me ocurrió que venía de la ética política, de una ética política donde, por ser diferentes, somos iguales en derechos. Entonces, esto, pues aquí se los dejo, aquí tengo alguna, sería innovador. Dejo el interrogante, digo, yo misma lo estoy trabajando, hay que pasar el abismo, como dicen muchos autores, el abismo de inconmensurabilidad entre una episteme y otra. Y aquí Shuno, mi traductor, que me hace el honor, Shuno ha sido un gran, gran filósofo que ha logrado traernos desde esos mundos unas interpretaciones que nos ayuden y a futuro esperamos seguir dialogando contigo sobre este tema, Shuno. Sería innovador poder asir y llegar a instalarnos en algo que los pensadores descoloniales han llamado pluralismo epistémico y que de alguna manera ayer Boaventura lo mencionó. Ayer Boaventura habló del pluralismo y de la diversidad epistémica y de que hay una justicia epistémica también. O sea, nosotros creemos que nada más hay una justicia material, pero hay que buscar la justicia epistémica. Eso yo creo que es parte de lo que trataron de hacer con todos estos avances de teología india en la diócesis de San Cristóbal, es todo este avanzar hacia el otro mundo y respetándolo, comprendiéndolo a fondo y dejándolo ser ahí diverso. Lo que es más importante de esta propuesta, de que todos somos iguales, pero porque somos diferentes, es que no se trata de igualar al otro. No, ahora te vuelves como yo para que tengas los mismos derechos que yo. Para que valgas como yo, te tienes que transformar a como yo soy, lo que yo creo, lo que yo hago, lo que yo veo, como yo lo veo, como yo lo evalúo. Nada. Este pluralismo, este ser iguales porque somos diferentes, implica que, y esto se ve en la política zapatista y se ve en todos los discursos zapatistas, que cada vez que uno les pide que nos dirijan, que qué hacemos, es decir, busquen en su lugar y vean ustedes cómo lo pueden hacer localmente, en su lugar, con su situación, con su gente, con su situación. Entonces, es eso lo que está diciendo esta frase también. Guardar la diversidad sin organizarla jerárquicamente, organizándola en paridad, esta palabrita que tanto sale del discurso feminista. Hay que radicalizar la noción de igualdad y resignificarla desde otras cosmovisiones, desde lo concreto y no abstracto. Por eso las prácticas zapatistas de ambos varones y mujeres expresan sus propuestas concretas filosóficas y nos muestran en acciones, en corporizaciones, su puesta en escena y la vivencialidad de su impacto en lo político. Ahora, una frase de la comandante Dalia. Ahorita ya abrimos nuestro ojo, ya estamos aquí para organizarnos, no nos dejamos que nos molesten los malos gobiernos. A mí esta frase me encanta porque cuando la comandante, la dirigente de la Junta de Buen Gobierno en Morelia hace un año dijo, queremos agarrar con nuestra mano el derecho, híjole, yo esa frasecita la tomé, porque esto expresa esa otra distancia abismal entre nuestra episteme y la de ellos, entre nuestra cosmovisión y la cosmovisión maya. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo y el espíritu no están separados, no son dos, no como decía un compañero, que no voy a decir el nombre porque no le va a gustar, como decía un compañero, yo me pregunto cuando alguien dice yo le mando a mi cuerpo que haga esto, ¿quién es ese yo? Pues ese yo es el cuerpo también, pero nosotros lo tenemos escindido. Entonces, cuando esta compañera dice, ya abrimos nuestro ojo, pues a mí se me hace fascinante, cuando dice vamos a agarrar con nuestra mano el derecho, a nosotras no se nos ocurre decir que vamos a agarrar con la mano el derecho. La igualdad no borra los rostros, los géneros, sino que los mantiene separados y diversos, resignificando así la noción de igualdad. Tomarían muchas páginas elaborar lo anterior en detalle, y ya lo dejaremos para otra vez. Finalmente, voy a dar una lectura, porque es mi propuesta siempre traer la voz, la palabra de las compañeras zapatistas, la lucha zapatista. Ahora vayamos a mi revisión de los lenguajes, sobre todo de los silencios en las voces de mujeres zapatistas. Comandanta Hortensia, cito, por eso es importante que luchemos pues juntos con los compañeros. No podemos pues dejarnos así atrás. Fíjense, lucha con los compañeros, ahí comienza, pero no podemos dejarnos así atrás. O siempre nos echan a un lado, no. Este momento ya no es el momento. Esto lo dijo hace un par de meses, ¿eh? El momento, pues, la que sigue, lo que vamos a hacer y debemos hacer es luchar junto con los compañeros. O sea, aquí las compañeras no se complican si con los hombres o sin los hombres. Ellas no se complican con esas cosas. Ellas exigen las dos cosas. Están con los compañeros y no se quedan atrás. Luego añade, para cambiar pues la situación de los pueblos. Aquí quiero enfatizar esto. Nunca la lucha feminista de estas mujeres zapatistas ha sido individualista. Siempre es para cambiar. Y si ustedes leen estas rebeldías, que yo les recomiendo mucho que las lean, van a ver cómo siempre, aunque yo no he podido citar todo lo que yo hubiera querido citar, pero siempre hay una preocupación por el pueblo de México, por todo, las mujeres indígenas y no indígenas, porque cambiemos todo lo que está pasando. O sea, no se quedan en reivindicaciones de ellas por ellas, de no quedarse atrás. Insurgenta Chavela, tenemos que defendernos como indígenas, tenemos derecho de decir lo que sentimos, pues. ¿Cómo está nuestro pueblo de México? Ven lo que les decía. ¿Cómo está la pobreza? Y yo me di cuenta de que no debe de ser así, pues, sino que tiene que vivir mejor, pues, los niños, las mujeres. Y me di cuenta que hay unos cuantos que aprovechan de nosotros, que viven sentado ganando dinero. Entonces yo vine aquí para hacer algo, por ver mi pueblo que vive muy jodido, que algún día van a vivir mejor, pero hasta que hagamos algo, pues, que antes no somos tomados en cuenta, entonces para eso estoy aquí. Aquí ven el compromiso. Ellas están en la lucha de los pueblos y de todos los pueblos. Entonces, continúa, yo me di cuenta esos problemas que hay, que no somos tomados en cuenta como indígena. Me di cuenta de lo que está pasando aquí en nuestro país, de que nunca se va a resolver si no hacemos nada, o nos quedamos cruzado la mano. Entonces yo pensé estar aquí como insurgenta. Y la comandanta Rosalinda añade, siempre vimos que el mal gobierno nos tiene explotado, nos tiene humillado, maltratada como mujeres. Nunca nos toman en cuenta. Por eso empezamos a organizar como compañeras y compañeros. Comandanta Dalia, donde lo vi que estoy en el EZLN para ayudar a más gente, que se organice, que se junten hombres y mujeres. Sí podemos gobernarnos, sí tenemos que formar municipio, ya lo vimos que sí se puede formar nuestro municipio. Sí de verdad podemos organizar. No solo los malos gobiernos que sí saben, también nosotros tenemos cabeza, tenemos idea de pensar cómo organizarnos más como compañeras y compañeros. Yo creo que aquí en esto queda pero evidente el compromiso con el cambio, con la justicia social para todo el país que tienen estas mujeres, su compromiso con ellas mismas como mujeres, porque no las dejen atrás, que no las hagan a un lado, y su compromiso con la lucha zapatista y con los municipios autónomos. Ahora sí ya voy al final. Qué linda la Marina, que no me pasó ni un papelito. Bueno, entonces ya voy al final, pero yo espero que nos quedemos inspiradas, inspirados. Yo guardé expresamente, guardé la no coincidencia entre los femeninos y masculinos, porque yo en algún lado, en este librito que está aquí, que lo pueden comprar, hablo de la Castilla en contra del español. A mí me encanta la Castilla. Me encanta la Castilla porque de repente revuelven los géneros. Entonces, nada de que todo es masculino. De repente lo masculino se vuelve femenino, lo femenino se vuelve masculino. A mí se me hace maravillosa la Castilla. Y yo traté de guardar esa diversidad. Por ejemplo, la comandanta Yolanda dice, es que Ramona, y la comandanta Yolanda es una joven, jovena, como dicen ellas, es una jovena, y ella dice, la comandanta Ramona era muy valienta para la lucha. Valienta. A mí me encanta cómo feminizan o cómo lo que nosotros llamaríamos confunden los géneros. A mí me encanta porque eso expresa esta lucha en la que están. Yo siento que el lenguaje lo están rehaciendo, lo están forjando, lo están cambiando y para que exprese realmente lo que ellas y ellos están viviendo. Entonces, es necesario organizarse más y nunca jamás vamos a rendir. Los dejo con esto, ¿eh? Aquí vamos a estar en pie de lucha, la comandante Rosalín. Esto lo dijo hace unos meses, ¿eh? Para que sea… No, aquí, disculpas. La autonomía está en proceso de construcción con el imaginario de un mundo justo y digno para todas. La digna rabia organizada que se genera alrededor del mundo, en las plazas y las calles, como lo hemos escuchado en este seminario, muestra que la organización y la lucha son factores para hacerle frente a la guerra del neoliberalismo contra la humanidad. Los y las zapatistas nos lo han dicho. Cuando conocimos la organización, una cita también otra vez, entonces empezamos a despertar. Entonces así se cambió y empezamos a conocer por qué nos pasaba pues esto, porque así estamos. Pues ahora es totalmente diferente que antes. Los y las compañeras zapatistas nos dicen que mientras para el capitalismo este es tiempo de guerra, de políticas de austeridad, de crisis económicas, para nosotros es tiempo de construir, de inventar nuevas formas de lucha, de pensamiento y de organizarnos más. Muchas gracias.